entrega. Presente en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Estados Unidos. Líder en la región andina. Cuenta con un portafolio de soluciones globales que integran toda la cadena logística de principio a fin, desde y hacia cualquier lugar del mundo. Servientrega, una causa país. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo. En el sonido de Gilberto Aponte, en la investigación Orlando Rivera. Comenzamos con Beck David Campbell, nacido en Los Ángeles, California, el 8 de julio de 1970, una de las figuras que más me ha gustado de todos los tiempos. Es músico, cantante, compone, es multiinstrumentalista. Y pues su sonido es único, o sea, no se puede definir. En algunas canciones es folclórico, en otras tiene toques de funk, en otras de soul, a veces de rock, después se puede volver alternativo, tiene otras canciones de hip hop, tiene otras electrónicas, y ya, eso es lo que es el todo. Uneventful Days es un adelanto de larga duración Hyperlife. No es ningún adelanto. El disco ya salió, lo tengo en mis manos. Es el 14th álbum de estudio de Beck. Evan Rachel Wood, Tessa Thompson y Alia Shawkat son las actrices que han protagonizado Uneventful Days, el videoclip de Beck, en el que se puede escuchar un pequeño fragmento del tema que da el nombre al disco. El videoclip ha contado con la dirección del cantante y compositor Dev Hynes, más conocido como Blood Orange. Esto es lo último de Beck. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Uneventful days, uneventful nights. Living in the dark, waiting for the light. Caught up in these never-ending battle lines. Everything has changed, nothing it feels right. No, I know, I know, I know. I know, I know it's gone. No, whoa, whoa, whoa. No, I know it's gone, yeah. Never-ending days, never-ending nights. Everything I say, can't get right. Name it definitely more me than life. You might know my name, you don't know my mind. I don't even know what to do without you. Only 10 minutes to leave go. Me cold. I don't even know who I am. I know, I know, I know, I know it's gone. everything I do, no, I don't do right. I've been waiting around all night. Tremenda música de Beck, estreno para todos ustedes en la FM. En las canciones que a mí más me gustan, les recomiendo el disco. Tiene 5 palos como este. Es una de las mejores producciones de Beck desde que lo conozco, desde hace muchos años. Este hombre ha revolucionado ya. Ya es mayor, comenzó muy joven. Los años pasan. El turno es para otro hombre de la electrónica. Digamos que para mí hay 2 figuras en el mundo trascendentales que hicieron que todo el movimiento electrónico fluyera después. Y uno de ellos es el grupo Kraftwerk alemán. Y otro es el proyecto de Alan Parsons, The Alan Parsons Project, que comenzaron en 1976, esta banda, con los Tales of Mystery and Imagination de el gran poeta Edgar Allan Poe, en donde llevaron música a algunas de las canciones, algunos de los escritos más importantes de este hombre, como The Cask of Amontillado y The Raven, el cuervo. Y después vendría otro trabajo de Parsons, una otra obra maestra. Hay 3 trabajos que no podrán ser superados fácilmente por nadie en este año ni en este siglo, que son el que les dije, el otro que se llama Pyramid del año 78 y el que les presento ahora del año 77. Una obra maestra, la ingeniería de sonido en su máxima expresión, para poder probar un equipo de sonido, la mejor manera de hacerlo es poniendo el trabajo iRobot de Alan Parsons. Y los dejo con una orquesta sinfónica, con coros, con la electrónica de Parsons y una canción muy representativa de lo que fue él para lo que es hoy la música electrónica, iRobot. Thank you. Bueno, seguimos en este viaje tan agradable con ustedes en las canciones que a mí más me gustan. Jaime Sánchez Cristo, todos los domingos de 5 a 6 de la tarde. Y a continuación, Emilio Sánchez. Khalid Donald Robinson, más conocido como Khalid, un hombre muy especial en toda su música, y más conocido por su debut en Single Location, que alcanzó un buen puesto en la revista 100, Billboard Hot 100. Este hombre jovencito nació en el 98 y es cantante y compositor. El tema que hemos escogido se llama Tuck. Es una canción escrita por él y producida por el dúo electrónico Disclosure. Por eso es tan buena. Fue estrenada el 7 de febrero de 2019 en el segundo trabajo de Khalid. Khalid Donald Robinson y el tema Talk. Started off right, I can see it in your eyes. I can tell that you want more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before. Oh, I've been dreaming about it, and it's you I'm on. So stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk about where we're going before we get lost? And let me just talk. Can't ever wait for enough moment. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're going. House, few, left some flowers in the room. I'll make sure I leave the door unlocked. Now I'm on the way, swear I won't be late. I'll be there by 5 o'clock. Oh, you've been dreaming about it, and I'm what you want. So stop thinking about it. Can we just talk? Talk about where we're going before we get lost. Telling me your thoughts. Can't ever wait for without knowing. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're going. Can we just talk before we get lost? Can we just talk? Can we just talk? Talk about where we're going before we get lost. Tell me your thoughts. Can't give up with what without knowing. If I'm moving too far, can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're going. Can sonido espectacular de Khalid y de la banda Disclosure, por supuesto. El turno es para el grupo francés Rhinoceros. Rinoceronte es una banda fundada por Jean-Philippe Freux y Patrice Carrier, que mezcla la música de rock con el dance y la música electrónica. Sus discos no son fáciles, están activos desde 1997. Y un sencillo que se llamó Le Mobilier fue la canción que los estableció en el mapa del dance internacional. Después vendrían Cubicle, Schizophrenia y bueno, Music Kills Me, My Demons, que yo recuerde. Y bueno, me voy con una canción que me trae recuerdos y se llama Mes Vacances à Rio, Mis Vacaciones en Río de Janeiro. Este grupo francés, vamos a dejar esta impresión musical muy moderno. Hoy el sonido está muy moderno y vamos a ponerlo antiguo en cualquier momento. Yo, el modernismo me pone a veces un poco mal. Aquí está Rhinoceros. Thank you. maravilloso de el grupo Rhinoceros de París, de Francia, el tema Mes Vacances à Rio, mis vacaciones en esa belleza que es Río de Janeiro. El turno es para un colombiano, o sea, y gusta mucho en Colombia, y yo la verdad que no entiendo tanto éxito, pero lo respeto profundamente porque está dedicado a su nota y le ha ido muy bien. Y el género, él es boleros y pop en español y también música latina, y el género es muy claro. Y este último disco me gustó porque me parece que el sonido está muy bien logrado para hacer un trabajo en concierto. Se metió con una big band de más de 20 músicos y la sacó adelante con, imagínense, 5 trompetas, 4 trombones, 5 saxos y una banda clásica con el piano de Enrique Purizaga, el bajo de Flavio Cuta y la batería de Juan Guillermo Aguilar, y todo este ensemble impresionante que logró Andrés Cepeda para grabar ese trabajo que la verdad me gusta mucho, Andrés Cepeda Big Band. Y bueno, Palito Ortega se hizo supremamente famoso por esta canción. Y quiero que la compartamos. Aquí está Andrés Cepeda en esta presentación de las canciones que a mí más me gustan en el sonido de Gilberto Aponte. En los comentarios, Jaime Sánchez Cristo. En la investigación, el señor Orlando Rivera. Todos los domingos, de 5 a 6 de la tarde. Y después, en Visa Múltiple, Emilio Sánchez, de 6 a 7, desde hace muchos años. Aquí está Andrés Cepeda. A mí me pasa lo mismo que a usted. Me siento solo, lo mismo que usted. Paso la noche llorando, paso la noche esperando, lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Nadie me espera, lo mismo que a usted. Porque se sigue negando el amor que voy buscando, lo mismo que usted. Cuando yo llego a mi casa y abro la puerta, me espera el silencio. Silencio de besos, silencio de todo. Me siento tan solo, lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Me siento solo, lo mismo que usted. Paso la noche llorando, la noche esperando, lo mismo que usted. Solo, lo mismo que usted. Porque se sigue negando el amor que voy buscando, lo mismo que usted. Me pasa lo mismo, me pasa lo mismo. El mismo dolor y esta pena que me está matando, que me está llevando con esta condena. Voy paso a paso, arrastrando mi fracaso, padeciendo de una vida tan vacía sin vivir entre tus brazos.

invitaron un poco de viejitos como Edilberto y yo a cantar. Está, por ejemplo, Luis Chedid. Hay mucha gente famosa. Hay fotos de todos ellos. Roberto Charbois, Veronique Sanson, antigua. Cuchos todos, como yo y como Edilberto. Y como Orlando, ¿no es cierto, Eddie? Ay, también. Yo estoy lejos, retiradito de ahí. Un viejito ahí, chuchumeco, increíble. Y esta es una gran producción, mire la edad de todo el mundo. Claro que esta es linda, una sola chica joven. Y vamos a presentar una de las canciones más representativas de Henry Salvador. A mí la que más me gusta es Se celebran 100 años del nacimiento de este hombre. Se celebraron en el año 2017. El tema que vamos a poner se llama Moi je prends mon temps. Yo tomo mis tiempos con François Morel en esta presentación de las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a Otto Greifenstein y siempre con ustedes, Jaime Sánchez Cristo. Les gens rêvent de voyage organisé. Ils collectionnent des images. Moi je préfère voir les fleurs pousser. Je prends mon temps, moi je prends mon temps. Je prends mon temps, moi je prends mon temps. Les gens courent après l'amour, sans le voir quand il est là. Moi je laisse pas passer mon tour, quand il arrive tout près de moi. Je prends mon temps, moi je prends mon temps. Je prends mon temps, moi je prends mon temps. Les gens foncent dans leur voiture, moi je flâne sur les quais. Ils se cassent la figure, moi je vois les filles se balader. Je prends mon temps, moi je prends mon temps. Je prends mon temps, moi je prends mon temps. Quand j'ai envie d'une fille, je ne joue pas les Don Juan. Je lui dis je te trouve gentille, mais rassure-toi j'ai tout mon temps. Je prends mon temps, moi je prends mon temps. Je prends mon temps, moi je prends mon temps. Les gens courent au cœur des villes, moi j'ai su quitter Paris. J'ai débarqué dans une île, c'est de là que je vous écris. Je prends mon temps, moi je prends mon temps. Je prends mon temps, moi je prends mon temps. Moi je prends mon temps, j'ai tout mon temps. Rien ne vous empêche d'en faire autant. Je prends mon temps, moi je prends mon temps. Je prends mon temps, j'ai tout mon temps. Ese era yo. Charlie Puth, Charlie Otto Puth Jr., nació en New Jersey, otro juvenil, en el año 91. Todos son jovencitos y todos son mucho más brillantes que Edilberto, Orlando y yo. Se unió a YouTube en el 2009 y comenzó a publicar sus propios covers acústicos. En octubre del 2011 ganó un concurso de covers. Tras ganarlo con Someone Like You de Adele, fue invitado al show de Ellen DeGeneres, donde interpretó la canción y se le ofreció firmar un contrato discográfico, conocido por escribir e interpretar See You Again, en honor a la muerte de su amigo Paul Walker, nominado 3 veces a los Grammys. En el 2019 lanzó los primeros sencillos de su álbum 9-Track Mind, Marvin Gaye en 2015 con la colaboración de Meghan Trainor. Y también lanzó We Don't Talk Anymore, We Don't Talk Anymore, pésima, con Selena Gómez. Y ahora está con Done For Me, una canción que incluye al cantante Akelani, escrita por Pat Kelani, Jacob Casher, John Ryan, y bueno, es el 15 de marzo del 18. Una balada líquida, electrónica, eso me dice Emilio, yo no sé qué es una balada líquida. A ver, ¿cómo es eso? Charlie Puth. Ooh, ooh, ooh, ooh. Dornick Leek es una figura inglesa. Comenzó escribiendo para Odd Future y Sid Tackett, y más tarde fue acreditado este hombre como productor y compositor de estos grupos. No es muy conocido, ha colaborado con muchos artistas y pues ha sido prominente su trabajo como vocalista ayudante de Jesse Ware. Valentine, una colaboración que hizo con el esfuerzo de Ware, fue muy exitosa en Inglaterra. No hay mucho material de Dornick, de este hombre británico que nació en Croydon, London. El tema se llama Blush. She came from heaven, she's perfect. I don't know who you are, but I know I do. She wears a hat, she can fight, speak that came from nowhere. Baby, you are waiting for me. Not in the bullshit, she just fit this world, yeah, for me. Yeah, right from that very start, she stole my heart. She's a rat, she knows I'm on. Where did you come from, girl? It's like you were made just for me. Yeah, yeah. I need another head first. Cause you make me I know that I need you. I know that I want you. You make me complete. And you stay. She came from heaven. I don't know who you are, but I know I know I do. She came from heaven. I don't know who you are, but I know I know I do. Every time time I look into your eyes, my heart's beating, and it's something like that. Ooh, everything about you feels so right, yeah. Oh, you got me so gone. Maybe, girl, I swear I'll be there. Oh, somewhere, whenever you need me, girl. Where did you come from, girl? Next thing she dropped it on me. Ain't gotta leave your boy. It's been fun, baby. Bueno, y el turno es para Earth, Wind and Fire, una de las bandas más espectaculares en la historia de la música. Ojalá hoy hubiera una banda de ese talento, de todos esos músicos que hicieron a esta la banda más importante del rhythm and blues de la historia, por encima de cualquier banda. No hay Kool and the Gangs, no hay Temptations en los 70s, porque esta era una banda completa, no solo canto, era una banda de verdad. No hay LTD, no hay Crown Heads Affair. Hubo muchas bandas, Tavares, pero esta en particular fue un sonido impecable. Y esta canción, pues para mí, es la que como que resume el talento de la banda. El líder Maurice White, con Verdine White, con el popularísimo, pues el resto de la banda, Philip Bailey, etcétera, Ralph Johnson, muchos los entrevistamos en los originales. Les dejo la canción, una de las que más me gusta, del grupo Earth, Wind and Fire. No los voy a complacer con la más conocida. Esto se llama Getaway. We'll be right back. Y así llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Fue un recorrido de 11 temas con gran fuerza y algunos con gran sentimiento. Les despido el programa con el musical Moulin Rouge, basado en el libro de John Logan y basada en la película del 2001 Moulin Rouge, protagonizada por Nicole Kidman y dirigida por Baz Luhrmann, una obra maestra. La premiere musical fue el 10 de julio del 2018 en el Emerson Colonial Theater en Boston y abrió en Broadway en el Al Hirschfeld Theater. Tuve la oportunidad de verla a fin de año y pienso que es el escenario, el set más espectacular que he visto en una obra de teatro. Y se metieron con música nueva. Pusieron el repertorio antiguo y le pusieron algunos toques más de canciones de Lady Gaga, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es como una mezcla de las mejores canciones, el final de la obra de Moulin Rouge en Broadway, el tema More, More, More, que no es la canción conocida de Andrea Chur, sino es esto. Estuvimos con ustedes, Jaime Sánchez Cristo en los comentarios, Edilberto Aponte en el sonido y Orlando en nada. Aquí está. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Hey. FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. La FM. Escucha La FM en www.lafm.com.co. Si no alcanzas a llegar a casa a ver tu programa favorito, no te afanes, porque Canal RCN, nuestra tele, está en digital. Así es, todo tu contenido preferido cuando lo quieras y donde lo quieras, porque el entretenimiento ahora es infinito. Ingresa a canalrcn.com y también descarga la app Canal RCN. La FM está en la TDT, Televisión Digital Terrestre. Escúchela las 24 horas. Si tiene una queja, reclamo, sugerencia, solicitud o comentario positivo, ingrese a nuestras páginas y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente. Llámenos a nuestra línea 314-7070, extensión 1310, o contáctenos en nuestro WhatsApp 320-972-1125. Ponte en los zapatos del otro. ¿Has escuchado esa frase? ¿La practicas? Yo respeto a quien se viste diferente, a las mujeres que rompen paradigmas y a quienes pasan la noche en vela cuidándonos. Yo respeto a la naturaleza, a los animales y las plantas. Y yo a quienes se expresan por convicción, porque les nace y lo sienten. ¿Y tú escuchas con respeto lo que decimos los mayores? ¿Respetas a los que tenemos la esperanza de salir adelante? La vida es un asunto de respeto, y al ponernos en los zapatos del otro, comprenderemos que al final somos un país donde todos nos debemos respetar. Esa es la mejor forma de tomarnos la vida. Postobón, tómate la vida. El domingo al mediodía es un horario inusual para un happy hour, pero no para Capi Hour. Hernando Romero Barliza, el Capi, presenta en Capi Hour una selección de cócteles musicales, a veces clásicos, otros preparados a la carta, o en ocasiones, estrenos o nuevas recetas. Capi Hour, el domingo desde las 12 del mediodía en la FM 94.9. ¿Sonido? ¿Sonido? ¿Sí? ¿Aló? Afina tu voz, Bogotá, porque el Factor X 2020 llega a la ciudad. Presenta tu audición este 8 de febrero en el Centro de Eventos Cafam Floresta a partir de las 7 de la mañana. Inscríbete en canalrcn.com. Cierre de inscripción.